Volvemos al aire siendo las 17 de la mañana y tenemos en comunicación telefónica a Enrique Proeger, quien fue perito por el caso Santiago Maldonado. Enrique, ¿está en línea? Sí, estoy en línea. Buen día, ¿cómo le va, Enrique? Hace unos días se publicó en distintos medios declaraciones suyas o básicamente el análisis de lo que tenía que ver con la autopsia de Santiago, donde sí. Se desprende que los días, los 78 días sumergidos están puestos en duda por parte suya, ¿es así? Mire, le aclaro algo, no es por parte mía, es por parte de un equipo de docentes de distintas universidades que hemos formado un equipo. Es decir, yo integro como coordinador, porque soy el especialista en la materia, el equipo de alguna manera, soy profesor de la Universidad Nacional de Río Negro en cuatro cátedras, ¿sí? Que soy responsable de esas cátedras. Y tengo a una bióloga, que es la doctora Sara Maldonado, que si vos querés, después yo te mando a tu producción el teléfono de la doctora Sara Maldonado, que es doctora en biología e integrante del CONICET, ¿sí? Y tengo también a un ingeniero de la Universidad de Buenos Aires, que es el que se encarga de todas las partes de comunicaciones, que es el ingeniero Garbat. Y tengo a su vez un periodista que lo hicimos trabajar no solo en su oficio, sino también como testigo de todo el estudio y análisis de la autopsia. Nosotros no hicimos una pericia. Lo que hicimos fue revisar y verificar la autopsia de 104 páginas y encontramos una serie de errores. Los más notorios están a foja 54, donde la palinóloga expresa con absoluta certeza de que es imposible que un cadáver se sostenga más de 20 a 30 días bajo ninguna circunstancia en el agua porque el polen desaparece. Y estaba lleno de polen, ¿sí? Así que eso es un dato más que interesante. Por otro lado, aplicaron las tablas, en este caso de REG y de Medea, y la tabla de REG expresa concretamente de que se debe trabajar con temperaturas medias. Y cuando vos te das cuenta cómo analizaron ellos la tabla, evidentemente utilizaron las temperaturas mínimas que constan en la propia pericia de la autopsia. Y eso es grave, es una falta de conocimiento estadístico, ¿no? Uno tiene que promediar las temperaturas de la desaparición y todas las temperaturas que se dieron en el proceso mientras estuvo desaparecido del agua, de las aguas del río Chubut. Y eso no se hizo. Enrique, en ese punto que vos estás planteando, en lo que tiene que ver con los peritos que firmaron la autopsia y que dejaron pasar esto, o que, como vos decías, este desconocimiento estadístico, para el gran público, para el que no está al tanto de alguna de las cuestiones más del orden científico y de las distintas disciplinas que forman parte de estudios de este tipo, consultarte en relación a esto último, ¿qué grado de subjetividad está en la elección de estos criterios? Si vos ves que este punto 10 que se plantea que se ignoró, de alguna manera, ¿quién? Está tan intencionado. Claro, yo te digo la verdad, el punto 10 no está intencionado. Dice bajo ningún aspecto, no da lugar a duda. Claro, ¿sí? Claro. Y entonces, ¿cuál es lo intencionado? Es no darle importancia a algo que es categórico. ¿Se entiende lo que digo? Sí, no, por eso te consultaba en torno a esta subjetividad, a esto, claro, de no darle. Ellos lo toman eso como una apreciación subjetiva de la palinóloga, cuando la apreciación subjetiva es ignorar el dictamen de la palinóloga, que es otra cosa. Pero bueno, eso lo tendrán que explicar. Yo creo que hay que, todo trabajo es revisable. Yo cada vez que hago un trabajo que tiene que ver, supongamos, y lo hago, ¿no?, sobre sonido e imagen, a mí los únicos en Argentina que pueden revisar mi laburo están en el Balseiro. Y bueno, que lo revisen, si el conocimiento científico es verificable. Claro. Claro, claro. Y en relación a esto, nosotros te consultábamos, porque estamos a un día de cumplirse un año, y en relación a los plazos de la justicia y de la sociedad, sabemos que son distintos, ¿Con qué te encontrás en los requerimientos de los distintos medios de comunicación, de los periodistas? ¿Qué es lo común que se desprende cuando requieren tu opinión? Mira, yo por lo general, y con todo respeto, hay medios como el tuyo que con toda objetividad me preguntan, y hay otros que directamente están chicaneando cuestiones que van directamente al desprecio, a la desconsideración de la persona o de los investigadores. Se sorprendieron mucho, si hoy lees Página 12, que la familia Maldonado haya salido de alguna manera alineada con el criterio que nosotros, nuestro equipo, sostiene. Es que no somos unos improvisados, ¿no? Venimos trabajando hace muchos años, y esos muchos años están certificados por resultados más que importantes, como fue el doble crimen de la Dársena en Santiago del Estero, el caso Carrasco, una matanza de aborígenes en el norte que fue esclarecida por mi equipo. Entonces, yo con todo respeto, para que vos tengas respaldo de lo que te estoy diciendo, porque soy el coordinador del equipo, no soy el que sabe todo, a tu producción le puedo pasar el teléfono de la doctora Sara Maldonado, que coincidentemente se llama Maldonado, sí, pero no tiene nada que ver, para que el día que vos quieras la entrevistes profundamente sobre el estudio de la palinóloga y el entomólogo. Sí, sí, sí, lo vamos a hacer. Enrique, nosotros somos una radio comunitaria. Sí. Nosotros, si bien, como vos decías, vamos por el lado de la objetividad, no somos neutrales. En realidad, te llamamos porque de alguna manera entendemos el trabajo que hace el equipo, desconociendo las cuestiones más del orden científico, pero sabiendo este alineamiento de la familia Maldonado. Y también la consulta en relación a los medios venía de la mano de que a veces busca, como se busca por parte de algunos medios, de decir, bueno, en realidad llevan la contra a la otra línea, tratando de abonar lo que plantean, sí, los, sí, mapuches, sí, y a embarrar la cancha. América, la Nata salió a cruzarnos, en sí salió a cruzarme a mí, como que si fuera un loco que busco prensa. Fíjate vos que no he salido, desde que salí en C5N no he vuelto a salir, porque bueno, tengo una enfermedad y me estoy curando. Claro. Pero he guardado silencio, ¿me entendés? Escuchando a todos para después oportunamente salir a responderles. Claro. Pero creo que el conocimiento científico tiene más peso y a la larga confío yo en eso, ¿no? Obviamente. Enrique, te agradecemos desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, este minuto que nos dedicas a ayudarnos a entender esto, que te mejores de tu afección, y sí, aceptamos la propuesta tuya de acercarnos el teléfono a la producción de La Viola. Sí, con gusto yo se los mando, porque ya estoy cansado de hablar y que alguno de mi equipo me reemplace también. Está bueno, que tenga buen día. Listo, gracias, hasta luego. Gracias. Ahí pasaba Enrique Pröger, una entrevista que consideramos muy importante, tratando de buscar la responsabilidad de preguntar de alguna manera, sabiendo que desconocemos muchas de las cuestiones técnicas, y ahí Enrique nos hace una recomendación de ir a hablar con una de las investigadoras del equipo para dar en la tecla puntualmente con lo que se está rechazando por parte de este equipo, de lo que fue la firma de las 28 que firmaron la autopsia, de las 28 personas especialistas que firman la autopsia, y que dejan de lado cosas que nos va a explicar cuando podamos hacerle esta entrevista.